una semana atrás más o menos, cuando tuvimos dos muchachos de COVID positivo. Ajá. Justamente uno de los muchachos está grave, está con respirador y todo. Es el que hacía las compras, el que estaba en contacto con toda la gente y también al mediodía comía con mucha gente, o sea, con 6-7 personas. O sea, tenía contactos estrechos. Claro, de ese COVID positivo aislaron a dos nomás. Y bueno, los chicos empezaron a preguntar todo por qué aislaban a dos, si habían sido más, habían estado en contacto con más. Yo justo estaba en la semana esa que pasó del COVID positivo, estaba aislado yo. Yo entro la otra semana cuando me entero que había dos COVID positivos. Ajá, a los días cae otro positivo también, de los cuales no habían aislado a nadie. Entonces me empezaron a decir que no estaban aislando a la gente, que había estado en contacto con estos chicos. Y se armó medio un revuelo el viernes pasado. Ajá. El viernes pasado ya se armó medio un revuelo ahí entre los empleados y ya la idea era también parar. Bueno, y en esto que se corre, que estábamos por parar, aparece el presidente Félix Villatoro a querer dar un mensaje de tranquilidad. Y comentan esta reunión, nos reúnen a todos, comentan esta reunión que solamente había dos aislados, que no pasaba nada, que estaba todo controlado, y bueno, los chicos ya sabían que un muchacho estaba muy grave y encima que no habían aislado a la gente que tenían que aislar. Entonces empezaron a reclamar esto. Más que nada, uno de los chicos que echaron fue uno de los que más habló junto con nosotros, que somos los delegados. Bien, ¿qué mensaje les dio Félix Villatoro? Que, digamos por otra parte, que Félix Villatoro es o fue concejal, durante sí. La gestión de Alto Laguirre, concejal de Cambiemos. Sí, la verdad que horrible el mensaje. Horrible mensaje, repugnante, porque cuando le cuestionamos esto de los contagiados, le digo, vos no sabías que había, sos presidente de acá, no sabías que hay dos COVID positivos y un muchacho está internado con gravedad, con respirador, le digo, eso no lo sabés. Supuestamente él no lo sabía, para él había dos aislados nomás. Y cuando le comento que tenía neumonía, todo eso, me dice, ah, pero una neumonía, como si fuera, no sé, un resfrío normal. Y sí, bueno, en este contexto tener neumonía es una complicación muy, claro, muy grave. Claro, todos sabemos cómo es esto del virus. Tenemos la información al alcance de la mano, entonces me parece que tomarlo así la ligera, y aparte fue a decir que se aislaran solamente si tenían síntomas. Entonces todos empezaron a quejarse. Claro. Vos cuando tenés síntomas ya contagiás a todo el mundo. Sos re positivo y contagiás a todo el mundo. Sí, están pidiendo en todos lados que no se vaya a trabajar o no se vaya a los lugares donde hay contacto con otras personas si tenés, aunque sea uno de los tantos síntomas que podés tener de COVID. Exacto. Y le decíamos nosotros que, bueno, que los que habían estado con un positivo se tenían que aislar, era así, ¿no? Por más que no tuviera síntomas o no, justamente para prevenir de que se contagie. Y él decía que no, él decía que vos tenías que tener síntomas para no ir a trabajar. Oscar, ¿no intervino el Ministerio de Salud? Porque en casos de COVID positivo interviene el Ministerio de Salud, sí. Le dice a la persona que está contagiada que diga quiénes fueron sus contactos estrechos y a partir de ahí se aíslan las personas. Claro. Los muchachos estaban como supuestamente apretados, los positivos. Muchos no hablaron, dijeron que tuvieron contacto con dos nomás. Cuando yo había hablado con ellos anteriormente, habían estado con mucho más gente. Que eso no te lo puedo asegurar, pero sí me dijeron que fueron apretados por la misma empresa diciendo que no nombraran a todos los que estuvieron, que no nombraran con toda la cantidad que estuvieron, a dos nomás. Entonces nombraron a dos. O sea, el miedo, viste cómo es el miedo en la gente, el trabajo lo necesitan, pero bueno, la salud está primero, no se les puede apretar de esa manera. ¿Y cómo está funcionando los protocolos en la obra? ¿Cuántos empleados hay? Te digo la verdad, se cumplieron el primer mes y después desaparecieron todos los protocolos. Los muchachos se hicieron hacer barbijo por cuenta propia porque la empresa supuestamente a ellos no le correspondía repartir barbijo. Se lo reclamé muchas veces. Es un barbijo, no era, no sé. botines a cada uno cada un mes. No, era un barbijo. Era igual, es un barbijo, elemento esencial en este contexto. ¿Ah? Te decía que es un elemento esencial en este contexto que claro, la empresa provea de barbijos. Claro, y bueno, desapareció el alcohol en gel. Nosotros como delegados salíamos a poner alcohol en gel, a rociar a la gente con las herramientas con alcohol y agua, y nos dijeron que no lo hagamos más. Teníamos la limpieza del baño también, nos dijeron que no lo hagamos más. Los baños son un asco, pasan semanas enteras sin limpiarse. La verdad que eso también se lo dije, la limpieza es parte del protocolo. Le digo, te olvidás, le digo que somos nosotros chancho para estar en los baños como están acá. ¿Ayer tuvo que intervenir la policía también? Sí, lo que pasa que ayer cuando hicimos paro, los muchachos se juntaron. Y la parte administrativa apareció Villator, aparecieron todos, pero llamaron a la policía porque había, bueno, el muchacho despedido, que estaba fuera de la empresa, digamos, no podía estar dentro de la empresa, y estaba el subdelegado que estaba por licencia, o sea, tenía vacaciones, apoyando al compañero, pero estaban del otro lado del alambrado, digamos, del otro lado de la obra, estaban afuera. Afuera de la obra, no estaban adentro. Claro, y lo habían llamado a la policía porque decían que estaban molestando a la gente, haciendo disturbios. Entonces, bueno, yo le expliqué al oficial que yo estaba a cargo ahí del paro de la gente, que no se haga drama, que los chicos iban a quedar del otro lado de la pared, que no iban a entrar a la obra y que era un paro pacífico. Y me dice, ah, bueno, no sabía que era un paro porque no nos dijeron eso, dice. No están informados de nada, pero sí, un paro, le digo. Entonces nos tomaron los datos y se fueron y no pasó nada, pero querían como sacarlo a los otros chicos. El paro duró unas horas y, bueno, sí, tuvieron que volver a trabajar o volvieron a trabajar, pero está latente la posibilidad de hacer otra medida de fuerza si esto no cambia, pensando en las personas despedidas, pero también en estos elementos de protección y seguridad que ustedes están reclamando. Claro, sí, la idea es que, como yo le decía a los muchachos, la idea es, tienen que estar todos unidos, si no, de a uno los van bajando, así como echaron a dos para que la gente se quedara en el molde, porque echaron a un tipo que reclamaba, que reclamaba su derecho, o sea, quedaron los que no hablan nada, los que se quedan callados, los que no reclaman nada, quedó esa gente. Los que se pudieron quejar, que somos nosotros como delegados, y este muchacho que fue el que más habló, digamos, en la reunión, que habló con todo respeto y demás, lo sacaron, te toman como conflictivo. Entonces esa gente, a ellos no, como empresa no les sirve. Claro. Porque la revuela a todos los otros que son callados. Entonces, sí, queda ahí latente la, si no se cumple, de parar de vuelta. Pero como le digo yo, es todo junto, no es nada, porque si no, no sirve. Bien, ¿cuántas personas trabajan en la cooperativa de viviendas? Tenemos alrededor de 40 personas. Bien. ¿Y hay aisladas solamente dos? Ahora aisladas dos por cada positivo. Por cada positivo, o sea, bien. Hay dos positivos y hay cuatro aislados, vendría a ser. Bien. Bueno, no sé, Pali, si tenés alguna pregunta está bien, más. Está bien, ha sido claro. Perfecto. Claro. Bueno, Oscar, vamos a continuar el tema y cualquier cosa nos volvemos a comunicar, sobre todo pensando en los reclamos que están haciendo, en este caso, en la Cooperativa de Viviendas de Santa Rosa. Dale, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Por favor, hasta luego. Oscar Llanos es delegado de UOCRA, de la UOCRA, y es trabajador de la Cooperativa de Viviendas, y están denunciando que echaron a dos personas y también que el titular, en este caso Félix Villatoro, intentó minimizar una situación muy complicada de una persona que tenía neumonía y lo que pretende es que se hagan hisopados únicamente con algún síntoma. Uy, se me trabó todo.